años. ¿Usted desea conocer y aprender a tocar el acordeón? La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los amantes de este instrumento a inscribirse en el curso para aprender a tocar el mismo. Estas serán dictadas por el maestro Rodrigo Quinchiguano en el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía esquina. Damos la palabra a Laura, quien está allá con nuestro invitado. Hoy estamos junto al maestro del saxofón y del acordeón, Rodrigo Quinchiguano, quien dictará talleres en el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía esquina, los días martes, jueves, martes y miércoles, además los días sábados a partir de las 3:30 de la tarde. Le hemos invitado para que nos cuente más sobre estos instrumentos y para que ustedes puedan también motivarse a inscribirse para estos talleres. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí. Gracias también. Es un placer, un gusto saludar y también dirigirme lo que me pregunten. Bueno, maestro, sabemos que usted siempre ha estado acompañado de dos instrumentos como es el saxofón y el acordeón. Uh-huh. Queremos que comparta cómo aprendió usted a tocar estos instrumentos. Yo he sido tornero repujador en alto relieve, en finos metales. Y entonces yo recuerdo siempre que mi padre andaba con el rondín, especialmente cuando venía de Colombia. Tocaba el rondín y le decía, ¿cómo toca usted el rondín? Le decía, aprende algún instrumento que sea más o menos que tenga el teclado y que tenga un sonido claro, y entonces ahí verás que las notas y la música salen. Y entonces yo, cuando ya hice la casa de que queda en Monjas Bajo, ahí y acabé de hacer la casa, entonces el primer piso, ahí se me vino la idea de que por qué no toco el acordeón que me dijo mi padre, y entonces, y que tocaba él el rondín. Entonces ahí me entró la emoción y el gusto de entonar ese instrumento. Primero aprendí con el profesor que ya es fallecido, el señor Andrade. Y después aprendí también con el señor Víctor Manuel de Veintimilla, con toda la familia. Aprendí, y entonces ellos, yo inclusive al comienzo, yo me quedaba hasta muy de noche, y entonces él me decía, ya no hay carros, ya no hay nada, ahorita, si quiere, quédese. Entonces yo me quedaba ahí, y llegué a ser como familia o como hijo, y me entusiasmé más ahí en el acordeón. Y en el saxofón fue cuando ya me di cuenta que mi hermano Manuel tocaba el saxofón, pero él en ese momento él no tocaba, y entonces para yo entrar al grupo de los pachangueros me dijeron que ya no ocupan el acordeón, solamente el saxo. Ahí es lo que yo adquirí el saxo y practiqué, ensayé, y para entonces también yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música. Usted ingresó al conservatorio a aprender el saxofón. Sí. ¿Y cuál fue la primera agrupación que le abrió las puertas para usted poder mostrar sus dotes? El señor Panchi, que es fallecido ya, el sargento Panchi. Él me dijo, porque están necesitando ahorita los que toquen en viento. Entonces, como al saxofón se dice en viento, entonces dije, entonces sería bueno de que le hable con el profesor. Entonces habló el señor Panchi, el sargento Panchi, y ahí había dicho que ya le traiga. Y ahí me fui a la banda de la Magda, juvenil La Magdalena. don el profesor Caballi, que era saxofonista de la orquesta Don Medardo y sus Players. Entonces llegué allá y él me acogió y me dio instrucciones, y yo estaba emocionado porque él era integrante de la orquesta Don Medardo y sus Players. ¿Desde qué edad hizo usted música? Más o menos desde los 35 años. ¿Qué pasó en su juventud? He estado dirigiendo no solamente los pachangueros, la banda Los Pachangueros, que está dirigido años y años. Últimamente, como usted puede saber, de que han venido venezolanos, colombianos, y nos han quitado los contactos así, los contratos así. Y entonces, y he dejado yo un poco ya, dejado. Pero ahorita estoy tocando individualmente en las cafeterías, en las pastelerías y en los restaurantes donde hay público, ingreso, y con la flauta tenor Yamaha. ¿Qué música toca usted en su flauta y en su saxofón? Ahí toco yo la música que solicitan, que piden. Últimamente estoy tocando por el norte, por la Católica y todas esas cafeterías, restaurantes. Entonces quieren boleros, quieren baladas, quieren pasillos. Y cuando estoy en la ronda, ahí sí toco ante los europeos, yo toco música tradicional, música nacional. Maestro, ¿qué hace falta un artista? De hecho, empiezan en la juventud, la edad va creciendo y necesitan el reconocimiento. ¿Qué diría usted? Yo diría que si tienen gusto, si tienen afición, si tienen destreza en interpretar alguna melodía en estos instrumentos, es necesario siempre estudiar, incansablemente estudiar. Todos los instrumentos son que hay que estudiar. No es ningún instrumento fácil. Siempre hay que prepararse, hay que dedicarse a fondo y poner mucho entusiasmo. Entonces, yo diría es que a esos que están interesados en aprender la música, hay que estudiar, hay que sacrificarse, hay que esmerarse. ¿Qué satisfacción le ha dado a usted el saxofón? El saxofón no es solamente el interés porque muchas personas dicen, es que es músico y las mujeres se llenan. Y no es el interés de como dice, buscar mujeres, sino el placer y la dicha de uno interpretar una melodía, de uno hacer sonar a base con notas, con escalas, con acordes, y también es necesario estudiar la teoría musical. ¿Qué es para usted la música, maestro? La música es un gusto, una satisfacción, interpretar una melodía en cualquier instrumento, pero a base de un sacrificio, de una lucha constantemente. Y la música es una grandeza, una dicha de poder demostrar al público lo que uno ha estudiado. Usted ha combinado la música, estos instrumentos, precisamente con torno repujador. Sí, claro, sí, sí. También me ha gustado hacer figuras y decoraciones de alto relieve, demostrar. Y también me ha gustado la música porque es una demostración de un avance intelectual y de una destreza y una satisfacción de hacer oír y hacer ver lo que los ecuatorianos sí estamos en capacidad de hacerlo. Maestro, usted todavía realiza cuadros con esta profesión que también adquirió como ser el tornero repujador. ¿Todavía lo hace? Cuando me solicitan, cuando me piden, sí hago. Pero ya no hago como antes se hacía, hasta para tener o tener demuestrario. Solamente ahora hago es cuando me solicitan, cuando me piden, ahí lo realizo. ¿Y conserva o están en algunos espacios sus obras de tornado? Del torno sí, está en algunas instituciones, especialmente en la Ronda, está en la... Un escudo que hice repujado está en el Museo de Arte Quiteño. Bueno, sabemos que usted va a dictar unos talleres en el Museo de Arte Colonial. La gente tiene que inscribirse para que pueda aprender lo que usted conoce sobre el saxofón. Y estas clases las dictará los días martes y miércoles desde las 3:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Así que nosotros nos gustaría que en este momento invite a la gente para que se dé cita y puedan inscribirse para que usted comparta su conocimiento. Sí, claro. Es menester que se hagan inscribir y se hagan anotar. Y también exijo que es necesario tener el instrumento, sea el acordeón o sea el saxofón. Es necesario tener el instrumento porque cuando a veces uno se les da y a veces adquieren de distintas capacidades, entonces ahí es el complejo de que no se adaptan o no hacen lo mismo que uno se dice. Por eso es necesario que adquieran, tengan en propiedad el instrumento, sea el acordeón, que se le indica primero las escalas, los acordes, sea rítmicamente o sea el teclado. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro Rodrigo Quinchiguano, quien nos ha acompañado el día de hoy, y le hacemos la cordial invitación a usted para que se inscriba y puedan recibir las clases de saxofón y acordeón. Una forma de poder apoyar a los artistas como nuestro invitado del día de hoy, para que ellos puedan tener una vida digna después de haber regalado la mayor parte de su vida a la música. Muchísimas gracias a usted. Gracias también. Yo agradezco a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la señorita Laura y al señor periodista, entrevistador. A todos agradezco que me ha dado esa factibilidad y ese honor de dirigirme y hablar todo lo que uno se tiene que hablar. Así que dese cita al Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, esquina, en el Centro Histórico de Quito, para que usted dé su nombre y en estas vacaciones los más pequeños, los jóvenes y también, ¿por qué no?, los adultos puedan participar de estas clases de saxofón y acordeón. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestra programación. Les esperamos mañana, no se olvide, a partir de las 7 de la mañana. Hoy en la noche hay programación especial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la sesión solemne. También puede seguirlo a través de nuestros micrófonos en 100.9 FM y los 940 AM. Un exitoso miércoles.